años atrás. Primero hay que saber amar, después aprender a partir, sentir los influjos del cielo, siempre con pensamiento, o dejarás un dolmen. Llegará la lluvia gris, lavará las caras al fin. Llegará la lluvia gris, lavará las caras al fin. Narices, si metes el morro vendrán a rezarte ideas infelices, o dejarás un dolmen. Llegará la lluvia allí, lavará las caras al fin.